Quiero confesarte algo que me enseñaron. Quiero confesarte algo que me enseñaron. Jesús vino a la tierra a morir por mis pecados. Jesús vino a la tierra a morir por mis pecados. Tú que estás en las tinieblas, tus ojos enceguecidos, es Cristo que está llamando. Estás dentro de un perdido. Acepta a Jesucristo, que a tu corazón ya vino, que a tu corazón ya vino. No dejes de alabarle, contarle también los otros, que debe glorificarle, que hay un Dios muy poderoso, que sus almas quiere salvarle. Cristo venga un día, nos reuniremos. Cuando Cristo venga un día, nos reuniremos. En un abrir y cerrar de ojos, junto al Padre estaremos. Y en un abrir y cerrar de ojos, junto al Padre estaremos. Y en el cielo cantaremos, en un coro angelical. Y ya no habrá más pecado, te lo puedo asegurar. Si quieres acompañarme, pide y Dios te llevará. Cada uno tendrá su premio y su lugar donde estar. Junto a Dios ya reinaremos, qué grande felicidad. Gloria siempre por los siglos, esa inmensa mar.